Avanzando retroceden, si la entendés, angelitos de carrera, no ven la pared, un imbécil ahí. Sabes de mí, tú que sabes de vos, por las dudas no te olvides, todo viaje tiene su fin. Ya ves de quién abren sin cerrar una y otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Micaela Chauque, de Tilcara.